Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de estar cubriendo y descubriendo y que nos presenten a nuevos proyectos musicales. Y la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a entrevistar a una banda que viene de Oaxaca, pero más allá de que yo hable, pues me gustaría más bien que te presentaras. ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Qué, y de qué está conformada la banda? Hola, ¿qué tal? Saludos a la bandita de Música Híbrida. Yo soy Misael, vocalista, violinista, tecladista, y le estamos dando un poquito de todo, de Cujip. Nuestro proyecto se llama Cujip, descendientes del gran jefe mayor. Está conformado por 7 músicos, todos originarios de Santa María Tlautiotepec, conocido un poco por sus bandas de viento ahí en la Sierra Mije. Y pues aquí andamos presentando este proyecto en este museo ahora. ¿Quiénes más integran a la banda? Mira, está Quique, que toca el clarinetista y saxofonista. Está Wilfrido, que toca la tuba, así de esos chonchotes que le da ahí el punch a pues ahí toda el ensamble. Orlando, que tiene así también un estilo con el trombón. Alan, que está en la trompeta. Otro compa que se llama Fronio, que está ahorita generando sonidos ahí medio raros, explorando sonidos con el sintetizador. Eric en la percusión. Y pues son los chicos de la banda y somos 7 en total. Oye, ¿cuánto tiempo lleva la agrupación y en qué momento se empezó a conformar todo esto? Mira, nosotros empezamos el año pasado, prácticamente como en abril, mayo, nos juntamos con esta necesidad de crear algo. Entonces llevamos casi para 2 años, de hecho. Sí, entonces 2 años que estamos así como con esta inquietud, con esta necesidad de explorar y de generar nuevas cosas. Oye, ¿y quiénes fueron los primeros o todos se conocieron al mismo tiempo? Mira, pues hay solo uno, que el baterista, que ahí se apartó un poquito por cuestiones también como ya de responsabilidades, lo que implica, porque pues mantener un proyecto así ha sido, pues no es fácil, ¿no? Porque pues a veces uno quisiera tener un ingreso o vivir de eso, pero pues no es así como tan fácil. Entonces, pues desgraciadamente uno se tuvo que ahí apartar y solventar un poco a la familia como por otros lados, ¿no? Oye, ¿y de qué edades está la banda? ¿Qué edades son las que están en promedio? Pues mira, el más pequeño tiene 17 años y el más viejo ya está en sus 34. Entonces son como de esos 17, 22, 25, 28, 32, 20, 34, así como esos rangos. Oye, ¿y no se pelean? Ay, es que ya debe de ser así. No. ¿Cómo está la onda? ¿Cómo está la dinámica con ustedes? Sí, o sea, sí llegamos ahí a discutir, o pues ahí al que luego lo traen un poco allí para allá, para acá, pues es al más pequeño, ¿no? Como por ciertas cuestiones de tal vez experiencias de vida y así como que decir, oye, pues esto se hace así o hace esto así, como que pues también como el más pequeño se va acomodando de esa manera, ¿no? Pero eso así como que ya fuera de lo musical, ya en lo musical pues cada quien ya tiene su posición y su chamba, lo que tiene que hacer, y es muy claro. Oye, ¿de dónde vienen? ¿De qué parte de Oaxaca son? Nosotros somos de la Sierra Mije, somos Mijes, Ayucaoy. Gente de la montaña, de las nubes, está como a 2 horas de la capital de Oaxaca. Entonces está así como en la Sierra Norte, ya como yéndose a Veracruz. Estamos en estos lugares. ¿Es frío o es caliente? Sí, es demasiado frío. Está 2,400 más o menos sobre el nivel del mar. Sí, por ejemplo, ahorita sí está haciendo frío, ya en diciembre también está buenísimo el frío. Pero pues todo se cura con mezcal allá. Eso. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con una primera pieza de ustedes? ¿Cuál sería? Mira, vamos a empezar con esto que se llama Hagam, que es un pequeño viaje y un llamado a regresar a la raíz, al ombligo. Es como un trip hop. Y esperemos que les guste, y pues ahí lo ponemos. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Cujip y regresamos en un momento. Нашка мені песні тук я танку хопку цуку ушку коза тум ча і ця уліць тук шо ма шо тук мах та за маско мах вадуне. Хызан ка кош пах на пыну шок на пуми юс на ха кельчі конем бітці кона дих на дюк са на йонда наш. Негном бетнат кау і дет пугу дет пы негном бет пы шегу дет пы яушу дет пы негном бетнат гоу дет пы оу дет негном бетнат негном бетнат негном бетнат негном бетнат негном бетнат en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Orlando Rodríguez Jiménez. Oye, pues ahorita estuvimos platicando un poco, pero cuéntenme, ¿qué onda? ¿Cómo se sienten estar participando en este festival de estruendo multilingüe aquí en el Museo del Chopo? Me dicen que ya habían venido alguna vez, pero ¿qué diferencia hay de las primeras veces a esta? Oh, pues es que no, la verdad, no podría decir que, bueno, distinguir más el, bueno, ahorita nos están conociendo, pues está chido el nos sentimos bien ahorita presentarnos acá o ahorita dar la presentación y pues estamos muy felices. Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Alan Eduardo Vázquez y pues también está bien chido aquí el lugar, está la onda bien, una vibra bien chida. ¿Tú qué tocas? Yo toco la trompeta acá en el grupo Cujip, soy trompetista. Oye, ¿y cómo se involucraron en la música? ¿Qué onda? A ver, cuéntame un poquito, ¿desde qué de qué edades están tocando? Pues prácticamente yo estoy tocando desde los 10 años, pero por ejemplo ahí en la comunidad, pues es que es muy lo que está muy fuerte ahí son las bandas filarmónicas. Y pues prácticamente los niños ya van tocando instrumentos desde pequeños. Ajá. Y pues todos los integrantes de la banda Cujip, pues alguna vez pasamos en la banda municipal y desde ahí nos conocimos y ya formamos la banda después. ¿Y tú qué onda? ¿Tú qué estás tocando? Yo toco el trombón y también empecé allá en el pueblo, en la comunidad de Tlautotepec. Ahí empezamos a aprender el trombón, un poquito del trombón, y ya después fuimos como que buscándole ya otro tipo de canciones y ajá, otro tipo de géneros, y como esta agrupación de Q-Hip, sí, está muy chida la onda, y pues sí, estamos. ¿Es como la única banda de allá que está haciendo esto, o sí hay más proyectos que, digamos, están tratando de, pues, de como de fusionar un poco, ¿no? La música tradicional con, digamos, con lo nuevo, con lo que se está haciendo en otras partes? Pues sí, la verdad sí hay algunas, hay como dos, tres agrupaciones también en el pueblo. Uh-huh. Y también son como que bueno, así son, igual hacen fusiones, luego tocan lo de la música balcánica, música como ritmos del funk, dub, reggae, también le andan buscando por allá también. Sí, hay como tres agrupaciones también. Uh-huh. ¿Y cuál de esas es la que ha salido? ¿Ustedes son la primera banda que vienen aquí a dar, o todas ya andan como dando el rol? Pues prácticamente nosotros pues apenas empezamos y pues ya estamos dando el rol acá, y hay otra banda que ya había dado otras giras ya en otros países, y la otra banda pues está dando giras allá nomás en el estado, y también a veces vienen acá hasta la Ciudad de México. ¿Qué es lo más difícil para hacer una banda como la que ustedes tienen? Y de repente venir a esta gran ciudad que pues es grandísima y que tiene otra forma de ver las cosas y otra dinámica de vida. Lo más difícil sería como adaptarse bien a, ajá, lo que pues se vive para acá, porque ahora sí que el vivir en el pueblo ya es algo diferente, o también como que ya nos acostumbramos a estar allá, ajá, y luego como que sí se nos, no sé, a veces como que se nos complica estar por acá y luego movernos y todo ese rollo, pero pues está chida la onda por acá también. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, también está un poco complicado andar por acá, es cierto que está más grande y pues en el pueblo está muy reducido. Ya pues nomás ahí no hay para trasladarte a un lugar, pues te vas caminando, está muy cerca, y acá pues tienes que tomar varios trenes, metros o taxis así para poder trasladarte, y es un poco más complicado. ¿Y qué es lo que más les está gustando de esta ciudad tan inmersa y tan agobiante, también tan cansada a veces? Pues sería todo lo las artes, la historia de México, como que saber cómo está la onda por acá. ¿Y a ti qué onda? Pues también lo que más me está llamando más la atención pues es lo del foro multilingüe. Es ahora que vamos a estar participando, y pues es lo que está llamando más la atención. ¿Y van a estar escuchando a las demás bandas también? Pues bueno, si hay tiempo, si hay chance, claro que sí estaremos ahí checando las bandas, a ver si escucharon un poquito de la también la música que traen ellos. Y, uh-huh. Oigan, pues ¿qué les parece si escuchamos otra canción? ¿Cuál sería? La danza de la tusa. Pues recuerden, estamos aquí con el grupo Q-Hip y regresamos en un momento. Kadipcha kuhipia yao za kyokshu gapt Pesome mguga tipsu manduni dem deduni dem Shoma kuhipia dhetsu tjetki daukna Tipcha tersti kutsare shun Tipshku taukti kutsan shirkan mokshi kish Tipshku tsetju netsan hikshi shomshi nikit Ademus manduni, ademus teduni, ademus uhiksh Kaden aden, kaden aden Kaden za tipsh kutse za tersan ikshan mokhna tjuk te kish kutse skutau kutse na zo kutse za tersu tsuk du nuk du kish du nerd du hidu e a shirka yo za mokha tik te kish Terkish terkish terkish terkish terkish terkish terkish terkish terkish ni mokha mok ni mokha shirk ni mokha tse ni mokha na krok yegari ya tipsh kutse za tipsh kutau ka tipsh ya tersa tipsh ya zo ya tipsh tipsh tipsh tipsh tipsh tipsh tipsh tipsh Хай на кришит, хотим делать их шоним, но дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым, дым da tipshku te da tzan hikshan utik shona djukmu maharok tipsha tukt tipshi to tipshu tez tipshu en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Cujipi. ¿En qué lengua están hablando ustedes? Es mije de la región alta de las montañas de Oaxaca, de la Sierra Norte específicamente. El mije se divide en tres, es mije alto, mije medio y mije bajo. Entonces nosotros hay como 17 municipios que hablamos el mije alto, uh-huh. Y los demás pues ya, se divide entre el mije medio y el mije bajo. Oigan, ¿qué tanta música hay allá? Es una pregunta creo que muy obvia, pero ¿qué tantos géneros podría haber allá en la comunidad, entre sones, jarabes? ¿Qué tanto hay? ¿Qué tanta ricura musical hay ahí? Porque a veces de repente uno nada más lee los libros y que sí, que tocan, pero ¿qué tanta música tradicional todavía se llega a conservar y cómo se les llama? Okay. Actualmente lo que está más o lo que impacta más allá son las bandas filarmónicas, uh-huh. Lo que se da más, y ellos tienen generalmente siempre un repertorio amplio, se tocan desde marchas, sones, oberturas, música sacra, valses, música incluso como clásica, pero adaptada a las bandas filarmónicas, uh-huh. Últimamente por el bombardeo comercial, igual se han empezado a formar grupos que tocan ya como más música comercial, como música que viene del norte, música norteña, cumbias, música así como de banda también, pero banda de estilo sinaloense, banda que nos han estado mandando desde los medios. Y ya así como la música más tradicional es lo de la banda filarmónica, pero te digo, ellos abarcan un repertorio muy amplio y no se quedan solamente como con los sones o como con los jarabes, que son como lo más común y lo más tradicional de allá, que es lo que se toca en las fiestas, pero también te digo, abarcan otras cosas que es como la misa, las alabanzas y todo eso, porque también ahí somos como que muy aferrados a las fiestas, y entonces esa pluralidad también ha como, no sé, como en parte hecho que algunos jóvenes que han estado en esas bandas salgan y busquen otras cosas, pero lo malo ha sido que últimamente lo que se ha encontrado más es lo que nos mandan los medios, te digo, bueno, los medios comerciales, uh-huh. Y pues siempre se van a lo que ya está, a lo que ya es, a lo que ya se hace desde aquí, entonces es como una copia de lo que ya se hace en el norte o lo que está sonando en la tele. Y pues sí han empezado a ver como poquitas bandas que ya están empezando como a resistir, empezando a hacer desde la música tradicional, desde los sones, empezar a fusionar con música del mundo, con música que viene totalmente de fuera, por decirlo así, uh-huh. Y pues fusionarlo con eso, con la música tradicional de allá. Y por cierto, se me olvidó presentarte, ¿cuál es tu nombre y qué estás tocando en la banda? Yo soy Luis Enrique, uh-huh. Toco saxofón, tenor y clarinete. Oye, ¿y desde cuándo te empezaste a involucrar con este instrumento? ¿Desde qué edad? Y realmente no estoy muy seguro porque si era un niño. Entonces era como entre 13 y 14 años empecé a tocar el clarinete en la banda municipal del pueblo, que es ahí donde se forman todos. O sea, son como una escoletita pequeña donde la autoridad nombra a un director y ya invita, se va a las escuelas, invita a los niños a que vayan a solfeo, formen parte de la banda del municipio y pues ya te metes, solfeas, te escoges un instrumento y estás ahí en la banda del municipio. Y esa banda del municipio es la que abarca todas las fiestas del pueblo, las fiestas de los demás pueblos y ya, pues ya empiezas a tocar allí. Entonces sí, sí he tocado como 4 años en la banda del municipio y ahí me integré a Cojipi. Muy bien, pues aquí tenemos a otro integrante también de la banda. ¿Cómo te llamas y qué es lo que tocas? Me llamo Eufronio Vázquez Gallardo, estoy tocando los sintetizadores y el teclado. Oye, y a ti, digamos, estás en la parte electrónica, digamos, en la parte más moderna, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo fue que empezaste a conocerlos y que te integraste? ¿Tú propusiste de meter lo electrónico o ellos te escucharon? ¿Cómo fue esa relación entre tú y la banda? Ajá. Bueno, la idea fue como muy general de los integrantes. De hecho, fue como tuvimos como antes una reunión de los integrantes que estamos, estuvimos así como que pues buscando cómo sonar la banda, o sea, buscar otro sonido. Entonces fue como una idea del grupo. Entonces ya pues no nos falta unos sintetizadores, como producir música electrónica ahora que ya es lo más que está impactando en casi en todas las músicas, todos los géneros que están, se escucha mucho electrónico y todo eso. Ya pues más que nada también en caso de los jóvenes ahora que ya les gusta mucho lo que es ya la música que tiene que ver con electrónica. Entonces ahí es donde ya adaptamos lo que es el sintetizador para ya pues ahora sí que sonar algo diferente. Entonces ahí es donde ya estuvimos fusionando con lo que es instrumentos de aliento y ya igual con ya música propia, música que igual se mezcla como música tradicional y todo eso. Ya de ahí adaptamos el sintetizador, ahora sí que ya cambió de otro color a la música que estamos haciendo. Entonces fue como la idea como del grupo, o sea, como hacer otro tipo de sonido. Oigan, y justo con este sonido electrónico, ¿cómo lo ha recibido la comunidad también? ¿No hay crítica que les digan, ay, ya están como pervirtiendo un tanto el sonido original? ¿Cómo los ha tomado la comunidad, la gente que los ha escuchado de allá? Bueno, sí, la gente, pues, sí, como que sí se llegan a sorprender, obviamente, porque están acostumbrados a escuchar música, lo que es la banda tradicional de allá, pues es música de viento, o sea, no se mezcla así como música de otro que tenga que ver como electrónico. Entonces ya cuando sacamos como la primera rola que estuvimos haciendo como una grabación casera, pues ya le agregamos lo que es el teclado. Entonces, no, pues la gente empieza así como que hay personas que les gusta la propuesta. No, pues es que está sonando diferente, está sonando como que pues ellos sí que están haciendo algo diferente. Entonces hay personas que sí les gusta y pues mayoría de las personas que los han escuchado y las críticas que hemos escuchado, no, pues es novedoso para ellos. Ah, qué chido. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos entonces con otra pieza de este material que me hicieron favor de enviarme? ¿Cuál sería? Podemos seguir con Hot Dog, que en español sería literalmente amanecer. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con... Cojipi. Y regresamos en un momento. Thank you.

Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, estamos con el grupo Cujip. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con otros dos integrantes de la banda y bueno, ¿cómo te llamas y qué tocas en la banda? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo me llamo Wilfrido Vázquez Reyes, yo soy el que toca la tuba y unas voces ahí también. Y acá tenemos a... Diego Gómez Martínez, yo toco la batería. Oigan, pues, pues como les dije a sus otros compañeros, pues es un agrado estarlos entrevistando, conocerles, ya escuchamos un poco de su material y nos agradó bastante. Ya es el último bloque, lamentablemente, pero bueno, ¿cómo te iniciaste en la música? ¿Y por qué fue la música? ¿Y por qué no adentrarte en otra arte, digamos, en otra disciplina? Bueno, primeramente, creo que ahí es algo así como inconscientemente cuando ya estás dentro, ¿no? Porque vivimos en un pueblo donde pues, hay música, siempre hay música, entonces las bandas siempre están presentes y de hecho ya desde niños pues uno ya tiene la idea de yo quiero tocar un instrumento y al primer chance que tuvimos al solfear, y o sea, sin querer ya estábamos ahí, si no es algo así como que piensas cualquier carrera o sino que como es la forma de vida que tenemos ahí, entonces automáticamente el cerebro no va ahí, no, yo quiero ser músico, ¿no? ¿Y todos saben solfear? O sea, ¿todos los que se meten a música saben solfear o pues nada más unos cuantos? Sí, relacionado a eso, a lo que estaba comentando aquí el compañero, tenemos que iniciar con el solfeo y ya después ahí pues se agarra el instrumento, ya cada quien ve lo que es profundamente, lo que es, si agarra trompeta, pues ya tienen que tener una idea de las notas musicales. En el caso mío, que es batería, pues ya tengo que tener una noción de idea de lo que es los ritmos, la métrica y todo relacionado a eso. ¿Y tú también desde cuándo te iniciaste en este instrumento? Ah, sí, hace como 10 años, sí, ya, porque empezamos en una banda que es del pueblo, de ahí agarramos otro tipo de idea y pues ya estamos dando a conocer esta propuesta musical. ¿Y cómo se sienten de repente, digamos, estar tocando en un foro como es el Museo del Chopo? Pero más allá de eso, que estén ya llevando su material a otros lados y que no solamente sea en la comunidad donde viven. Bueno, yo creo que también es muy importante eso, o sea, de las presentaciones en cualquier lugar, o sea, que nos den los espacios, es un orgullo que nosotros tenemos cuando nos invitan por nuestra forma de música, lo que estamos haciendo, que a las personas le haya parecido buena idea y es lo que buscábamos, que haya espacios para presentar nuestras canciones, nuestras ideas, nuestra música y todo cantada en nuestra lengua, en nuestra propia lengua, que es el ayuk, mije. Y estamos contentos, ¿no? por los espacios que nos están dando, los espacios que se están abriendo para pues, este tipo de música. En cuanto a las cuestiones de grabaciones, ¿ya tienen disco o cómo está ese proceso de producción para que la gente empiece a escuchar un poco más lo que están haciendo? Bueno, hace poco también grabamos unas músicas, pero no nos ha completado un disco completo. Pensamos hacer o sacar un disco completo, pero todavía está en proceso. Sí, esa es la idea. ¿Cómo se genera la creatividad dentro del grupo? ¿Hay alguien que llega ya con una idea y les dice, pues vamos a tocar esto? ¿O todos empiezan a ensamblar ideas y de repente empieza a dar forma a una pieza, a una canción? Bueno, de hecho, sí hay alguien que de repente tiene una idea y a partir de esa idea surgen pues ya las propuestas, ¿no? Yo tengo esta idea, yo creo que puede sonar así, yo puedo meter o quitar esta parte o yo quiero cantar así, creo que la letra, así en grupo ya se arma después, pero hay una base primero que se arma y eso lo hace un compañero que crea toda la base y a partir de esa base empezamos a trabajar. Y también creo que agregar un poquito de lo que estaba preguntando sobre si ya grabamos un disco, bueno, no es un disco así en forma, sino que sí tenemos ahorita 6 canciones que están en nuestra página, en Cujip, ahí aparecen y se pueden descargar algunas piezas que ya están hechas, así ya están completas, ¿no? Ahora sí que faltarían 2-3 canciones para completar un disco, pero pues estamos en ese proyecto, en ese espacio todavía de completar el disco. ¿Y qué es lo más difícil para hacer un disco? Bueno, creo que el recurso siempre. Sí, de ahí no pasamos. Tenemos ideas, tenemos propuesta musical, pero siempre, siempre nos quedamos en eso, que no contamos con recurso. Sí, eso es nuestra barrera. Y luego, después de aquí del Chopo, ¿van a continuar haciendo tocadas por acá o qué viene después? Pasado mañana creo que pues, igual tenemos aquí una sesión de videos y ya regresando de aquí pues ya tenemos ahí en nuestra comunidad pues tenemos otras presentaciones ahí. ¿En Oaxaca tienen nada más en la comunidad o salen también de repente de ahí? Salimos, es que esto es a donde nos inviten, sí, hasta la última persona que viva, no sé, en el mundo, pues que nos invite y vamos hasta allá. Oigan, pues me da mucho gusto haberles entrevistado. Ya para despedir este programa, ¿con qué canción nos vamos a ir? Bueno, nos despedimos con una canción que se llama Tzapuok. Habla de las vivencias de nosotros, de los jóvenes, que a veces convivimos, pero a veces exageramos un poco y no sabemos medirnos y pues de eso habla ahí la canción. Es algo como chusca, ¿no? Así, sí, cuando a veces uno no se mide, ¿no? Entonces la idea es como que hacer las cosas con medida, ¿no? Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Zezem bit, zezadi, zezem bit, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi, zezadi,